Estamos recorriendo la posta candombera en esta ruta rioplatense. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico. Si no escuchan el programa en vivo desde el 88.7 y lo escuchan en la semana en alguna de las radios amigas, nos escriben a contacto@sonidosclandestinos.com.ar. Ahí también se pueden anotar para el sorteo. Y ahí estamos recibiendo semana a semana sus mensajes. Vamos a escuchar ahora un audio de una poeta uruguaya. En realidad, la poeta, bueno, se llama Idea Vilarino, para quienes no la conocen, no pueden reconocerla en su voz. Y el poema se llama Por allá estará el mar. Es una poeta uruguaya, nacida en Montevideo en 1920, y sus poemas tienen como una gran musicalidad a nivel rítmico. Se van agrupando en títulos como La Suplicante, Poemas de Amor, Nocturnos y Poesía. Y en 1997 ella accede a ser entrevistada por Rosario Peyrou y Pablo Roca, fruto de la cual nace el documental Idea, con la dirección de Mario Jacob y estrenada en mayo de 1998. Ella falleció en el 2009, pero lo cierto es que nos dejó una gran obra y que hoy vamos a compartir entonces un audio de su poema, Por allá estará el mar. Por allá estará el mar. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado. El azul, el profundo, el eterno, mientras los viejos lugares de la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza. Para la gente. Decíamos que el candombe no solamente significa en la orilla oriental del Uruguay, sino que también en este lado del río tiene muchísimas implicancias a nivel identidad cultural, no solo en el Río de la Plata, sino también en el Paraná, en Entre Ríos, donde en el siglo XIX se desarrolló el candombe del litoral argentino. Hay un trabajo muy interesante que hemos compartido cuando salió allá por 2008 y que vale la pena recordar, que se llama Tango de San Miguel, así con acento en la O, como mencionábamos recién. Un trabajo que se compone de un corpus documental de texto, fotos sobre los afroargentinos y los afroentrerrianos en particular, en base a investigaciones de corte histórico y antropológico que se han realizado. Fueron surgiendo ideas sonoras, se planteó la necesidad ineludible de construir o reconstruir más bien los instrumentos que se utilizaban allá por el siglo XIX y se plantearon tambores de candombe como los que se usaban en el barrio de Tambor de Paraná en el siglo XIX. Qué bueno vivir en el barrio del Tambor de Paraná, ¿no? Qué interesante debía ser salir a esas llamadas, ¿no? Que hoy realmente están casi en el olvido. Por eso me parece que en Sonidos Clandestinos tenemos el deber de mencionar estos trabajos que rescatan en esas grietas que se forman en el asfalto este tipo de manifestaciones culturales que son parte de nuestra historia musical, de nuestra historia cultural. Se llama Tango de San Miguel, el trabajo donde se rescatan elementos del candombe que se ejecutaba en el siglo XIX, y también es posible escuchar en el disco toques como de origen nigeriano, de los yorubas, toques de los yorubas, que hemos hablado muchísimo de los yorubas, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro del disco Tango de San Miguel está este toque llamado Afro Litoraleño, que vamos a compartir, que estamos escuchando, que lo estamos compartiendo en realidad durante todo el programa, que nos está sirviendo de cortina, enmarcando esta posta. Pero seguimos pasando de una orilla a la otra del río. ¿Te parece, Emilia? Sí, está bueno ir y volver e como ir. Dice el amigo uruguayo Martín Buscaglia. Pero vamos a hablar de dos grandes íconos de la música popular, como Mateo, Eduardo Mateo y Fernando Cabrera, que grabaron un disco a dúo, en vivo, el 11 de abril de 1987. 12 canciones, 6 de Mateo, 6 de Cabrera. La mezcla estuvo a cargo de Amílcar Rodríguez, Fernando Cabrera y Mateo. El disco salió a la venta ese mismo año bajo el sello Orfeo. Y realmente casi que no necesitan presentación estos dos músicos, ¿no? La mayoría debe saber de quién estamos hablando, pero son dos íconos de la canción rioplatense que han marcado un antes y un después. Bueno, Eduardo Mateo también estamos dedicando la posta de la semana, ¿no? Justamente con El Quinto, que también fue uno de sus grupos, míticos grupos, donde también estaba, por ejemplo, El Negro Rada. Y bueno, Fernando Cabrera es un guitarrista, un cantante, compositor y además poeta uruguayo. Estuvo hace poquito tiempo tocando en vinilo. Exacto, y escuchamos también el tema El final del lunes con Dulzura Distante. De Ana Cabrera, interpretado por Ana Prada, ¿no? Exactamente. Y lo que vamos a escuchar es uno de los temas de ese mítico disco de Mateo y Cabrera, del año 87, que se llama Por ejemplo, compuesto por Fernando Cabrera y dándole música a esta ruta rioplatense en Sonidos Clandestinos. www.sonidosclandestinos.blogspot.com. La música se hace cuerpo. El cuerpo se hace música. Otros mundos bailan al compás de sus mitos y leyendas. En Sonidos Clandestinos comienza el ritual en movimiento. Comunicados, aplauda, aplauda. Muy bien. ¿Qué abrigada se vino Sandra Medina hoy? Estoy muriendo de calor acá. Ritual en movimiento, Sandra Medina. Ya hay que entrar en calor, ¿eh? Ritual en movimiento, el apartado en el cual Sandra Medina nos acerca la danza desde el punto de vista del ritual, desde el punto de vista de la identidad cultural de los pueblos. Y venimos hablando del candombe, Sandrita. Qué hermoso el candombe, ¿eh? Hermoso, me siento. ¿Todo bien? Estamos escuchando. Ay, te escucho muy bajito. Aló, yo. Señores. La escucho sí, bajito. No sé si ustedes la escuchan. A ver. Igual se te escucha. Se me escucha. Sí, sí, sí. Ahí, divino, ahí se te escucha hermoso, mira. Bueno, vamos a hablar de esta. Del candombe. Aquí adivino. Con el cha cha cha cha cha. Ah, del cha cha cha, pensé que del candombe. No, no. Vamos a hablar del candombe, como estuvieron diciendo, es de origen bantú. En realidad son una mezcla de pueblos. Pero el origen bantú es predominante. Uh-huh. Sí, igual cuando hablamos de bantú también hablamos de una gran región, ¿no? Estamos hablando de una lengua que aglutina muchísimas etnias. Sí, son un montón. Carabalíes, angolense, congolense. Uh-huh. Bueno. Básicamente, digamos, estamos pensando en el candombe como una de las tantas expresiones populares que podemos encontrar en Latinoamérica que tiene una gran impronta africana, ¿no? Tiene una impronta africana muy grande. La clave del candombe, del ritmo, es también la clave en el candomblé de un montón de toques religiosos. ¿Es la misma? Es la misma. Y también es muy similar a la clave del son cubano. Es. ¿No? Muy bien. Hice la rumba primero, perdón, pero. Y los tambores, los atabaques son parecidos. Los tambores de religión son parecidos. El chico más que nada. Sabemos que son tres tambores, piano, chico y repique. Y sobre esos tambores se van realizando diferentes danzas. Que son también diálogos, ¿no? Son diálogos, porque es una pregunta y una respuesta. Sí, a veces hasta van preguntando al mismo tiempo. Yo no sé, es un diálogo increíble porque uno puede aprender a tocar, ¿no? Que toca básicamente cada tambor, pasa también con la rumba. Pero después, una vez que uno escucha a los percusionistas avezados, que los ve en las calles o que trata de caminar junto a ellos al compás del ritmo, en realidad lo que se empieza a generar es como un todo que es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Es muchísimo más que la suma de las partes. En la danza hay una respuesta. Como dirían los amigos de Roberto Gramajo. Claro. En la danza hay una pregunta, hay una respuesta al universo y a la vida misma. ¿Cómo se baila el candombe? El candombe se baila en 3 y 3, por ejemplo, ¿no? 3 y 3, es 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, los vedettes hoy. Arrastrando esa tierra, la mamá vieja baila tierra, las vedettes bailan al aire. ¿Quiénes son las vedettes? Las vedettes es algo que es muy contemporáneo. Son destaques de la comparsa, son agregados. Televisivos. Sí, como Marta Gularte, Rosa Luna fueron las primeras vedettes que salieron de uy, ¿cómo estamos? Sí. El frío me congeló. De Ancina y de Medio Mundo. Uh-huh. Pero es contemporáneo el ingreso de las vedettes y de las bailarinas a cómo bailan. Pero tiene que ver con una cuestión más de espectáculo. Tiene que ver con una cuestión de espectáculo. Los personajes originales serían la mamá vieja, el gramillero, el escobero. Había una época también bastonero. Y todos esos tienen una significación que tiene que ver con la raíz más profunda. La mamá vieja significa la dignidad de las mujeres negras, su danza, bien digna, siempre con la mirada hacia adelante, la sabiduría misma, la entereza. Y también el respeto por los ancestros, y el respeto, ¿no? Por los ancestros. Por los ancianos como los portadores de la sabiduría. De la sabiduría. Después el gramillero vendría a ser como el chamán de esta tribu, ¿no? que va ofreciendo sus medicinas. El bastonero tiene que ver con que se juntaban en la casa de candombe a tocar esta gente y había alguien que oficiaba las ceremonias y las danzas y tenía un bastón. Ajá. Y de ahí sale el escobillero o el bastonero. Se lo cambió por una escoba después. Uh-huh. También simboliza la virilidad. Y si lo vemos desde un punto de vista religioso, esos elementos existen en la santería, como se llama ahora, la religión, como se la denomina ahora. Esas son las conexiones con lo original. Después esto se fue transformando en un real espectáculo como La Llamada, que es impresionante, y se agregaron cuerpos de baile. O sea, yo también relaciono el tema de las bailarinas y con la gente que lo seguía. Entonces las adoptaron, las vistieron y armaron unas coreografías en La Llamada que son impresionante. Y lo increíble también es lo integrador, ¿no? Del candombe en el carnaval, esta posibilidad de integrarse a la comparsa, si uno sabe tocando, o si no, al menos caminando y marchando juntos. Y también los accesorios que llevan un estandarte que representaría como la bandera de la nación de cada pueblo, llevan una estrella, una media luna y un sol que tienen que ver con los trofeos que son lo que no se puede disolver en la creencia de una persona. Religiosamente, esas tres cosas, el cielo, el sol, la media luna y la estrella, significan en la espiritualidad un montón de cosas. Tanto lo del género femenino y masculino, como los portales abiertos en determinadas horas de trabajo energético, por ejemplo. ¿Y eso está significado en los estandartes? Los estandartes los significan como trofeos. Si vamos a la ancestralidad real, con todos esos símbolos se trabaja espiritualmente. Hay horarios de día y horarios de noche, hay horarios de luna llena, y la salida de la estrella es cuando marca que está abierto un portal energético muy fuerte. Es una hora muy importante que está marcada, se marca el tiempo. Y sin embargo el candombe tiene, bueno, tiene por un lado esta reminiscencia a la esclavitud y a este danza medio como si fuera con cadenas, ¿no? Aún. Claramente. Y por otro lado es una danza festiva, porque es en el carnaval un momento de fiesta de salir con los tambores. Es más allá de lo ritual, digo, ¿no? Tiene algo muy de festivo. Es festiva, es claramente festiva y es una manifestación de resistencia y de felicidad, porque era como una forma de expresar un montón de cosas y de sentirse libre también, ¿no? Sandra Medina nos acerca el ritual en movimiento cada semana y nos hace compartir desde otra de las manifestaciones culturales de los pueblos, la danza, cada una de las rutas. Milonga sureña, porteña, uruguaya, milonga campera, pampeana, urbana, candombeada o tanguera, milonga afro, criolla, milonga toque, milonga canto, milonga danza, baile de morenos, compadritos y criollos que confluyeron en ambas orillas del Río de la Plata y a la vez canto de gauchos y peregrinos recorriendo la pampa y la llanura, de Argentina y Uruguay, de la ciudad al campo. Milonga, ritmo que hermana, que aglutina y a la vez narra esa otra historia, la del tambor y el negro por las calles de Buenos Aires, al ritmo del candombe, hoy solo presente en Montevideo. La milonga es la voz de las raíces negras del tango y de la música porteña, una historia tamizada, olvidada y negada, una historia negra, de golpe y baile callejero, de caderas oscilantes y tambores repicando. Ya no se ve sobre el asfalto esa otra Buenos Aires del siglo XIX con un tercio de población negra, hermanada a Montevideo por el ritmo de las lonjas, pero se sigue oyendo repicar al son de la milonga negra. Escuchar a Charlo, a Castillo o al mismísimo Edmundo Rivero cantando temas de Sebastián Piana, diciendo versos de Caló o de Homero Manzi, hablando de penas mulatas, de azabaches de oro y plata, es escuchar esa otra historia, la verdadera. Pero milonga también es asado criollo, es campo, mate y guitarreada, es payada con sabor español, es poesía gauchesca, es Zitarrosa y Atahualpa, representándonos al sur del sur, hablando de paisajes, personajes, angustias y patriadas de nuestra tierra y nuestra gente. Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evoca tu pamba Cuántos ponchos taparon quietos en arbolito, justifica el coraje de aquel chiquito, justifica el coraje de aquel chiquito. Entre esos árboles luego tuvo billar, que contar a sus muertos, triste contar, que contar a sus muertos, triste contar. Por la patria o la ausencia o la legalidad, divisas desteñidas, muertos no más, divisas desteñidas, muertos no más. Cada